marginados, marginados, despreciados, despreciados, locos, locos, radicales, radicales, extraños, extraños, impredecibles, impredecibles, extremos, extremos, raros, raros, esperpentos, esperpentos, desubicados, desubicados, desadaptados, desadaptados, inefables, inefables, incalificables, incalificables, extremistas, extremistas, vanguardistas, vanguardistas. Todos, a fin de cuentas, cabemos en la radio. Cabemos en la radio. Esta es la zona radial donde se democratiza la voz. Donde los micrófonos pertenecen a la banda. Donde las diferencias se diluyen. Donde las minorías tienen la voz. Esto es Diálogos desde el Infierno. Diálogos desde el Infierno. En vivo desde el restaurante Sanborns, Francia. Quedan con usted Diego de Alba Casillas. Diego de Alba Casillas. Alejandro Tracael Ramírez. Alejandro Tracael Ramírez. Y el Tigre. El Tigre. Se diluyen, donde las minorías tienen la voz. Esto es Diálogos desde el Infierno. Diálogos desde el Infierno. En vivo desde el restaurante Sanborns, Francia. Quedan con usted Diego de Alba Casillas. Diego de Alba Casillas. Alejandro Tracael Ramírez. Alejandro Tracael Ramírez. Y el Tigre. El Tigre. Escuchas, estamos transmitiendo desde RAN por oigo.com.mx, desde el Sanborns Centro de la ciudad de Aguascalientes, el programa Diálogos desde el Infierno. Los saluda su amigo Diego de Alba Casillas. Aquí les presento al Tigre y Alejandro Ramírez Tracael, Luis Hernández y Ana Luisa Carrillo, en este programa que trata de dar la voz hacia todas las demás expresiones diferentes que normalmente no escuchamos por los medios tradicionales. Así que cedo el micrófono a Alejandro Ramírez. ¿Qué tal? Buenos días. Este programa lo vamos a dedicar a hablar sobre el movimiento del 2 de octubre, cómo empezó el proceso que fue teniendo desde los universitarios y cómo se fue extendiendo a otros estratos de la sociedad y cómo repercutió para la condición de los universitarios hoy en día. Vamos a tener también nos van a estar platicando del movimiento del 68 aquí en Aguascalientes, y vamos a tener también una sección de historia y de literatura. Alguno de los temas que vamos a tocar va a ser sobre todo de cómo empezó, que no fue un movimiento politizado desde el principio, sino fue por una bronca entre universitarios, principalmente de la Universidad Autónoma Nacional de México y el Instituto Politécnico Nacional, y cómo a partir de un movimiento que daba muestras de la ingobernabilidad que se vivía en ese entonces en el país, y junto con el contexto mundial político que se vivía con la Guerra Fría, la guerra entre Estados Unidos y el miedo que se tenía a los soviéticos, eso se trasladó hacia la sociedad mexicana y comenzó a preguntarse cómo estaba trabajando su gobierno y el papel de los estudiantes. Bueno, Luis Hernández, por favor, ¿nos puedes comentar algo con tu formación de historiador? Bueno, latente, ¿cómo podemos decirlo? Historiador en formación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, desde estos 40 años que pasaron el movimiento, ¿qué te tiene ti como reflejo desde estudiante el 2 de octubre? Sí, buenos días. Antes que nada, gracias por la invitación a este nuevo foro de expresión que se acaba de abrir. Pues lo que yo pienso del movimiento del 68 a 40 años de haber ocurrido es que se empezó a abrir un canal de expresión para la juventud de México. Es por todos conocido que cómo era el autoritarismo importante en esa época, que incluso muchos de los jóvenes se sentían ofuscados, que no podían expresar sus ideas, y es por eso más que nada que nace este movimiento estudiantil como una propuesta para que hubiera más comunicación hasta de los jóvenes, y ya con el paso del tiempo ya fue tomando matices políticos. Bueno, pero eso es una parte del reflejo del 2 de octubre. Pero a ver, ¿realmente el movimiento va iniciado por un problema de falta de libertad de expresión o tiene otra razón de ser? Porque hay un pleito entre estudiantes que es reprimido de manera excesiva por parte del Estado, y entonces el movimiento inicial empieza con otros 6 puntos. ¿Los tienes ahí, Alejandro, los 6 puntos? Sí, aquí. Ay, bueno, es que aquí tuvimos un problema de error técnico parte de por novatez. También queremos agradecerles a nuestros 143 usuarios en el momento que están sintonizándonos. A ver, don Gustavo de Alba, director de la revista Crisol, y que se nos invitó de último momento, que participó en el 68 y armó la revolución desde el Café Frausto San Francia, en ese entonces en Aguascalientes, hoy donde nos auspician nuestros programa en transmisión en vivo al aire desde el Sambor del Centro, quiere darnos unos puntos sobre los 6. Quiere darnos su reflexión sobre este movimiento de 2 de octubre y esos 6 puntos. Buenos días o buenas tardes, de acuerdo a su uso horario de los que nos escuchan por este vía del internet. A 40 años de distancia de la famosa matanza del 2 de octubre, es evidente que muchos en aquella época solamente estábamos inscritos en la Universidad Autónoma de México o en el Politécnico, participábamos de manera indirecta en el movimiento, pero hoy en día habrá muchos que se quieren colgar la medalla de que estuvieron ahí. Pero el ambiente que se vivía en la Ciudad de México en aquellos años sí era efectivamente un ambiente de cierta falta de libertad de expresión en el país. El autoritarismo era muy claro, muy evidente. En el año de 1967, Gustavo Díaz Ordaz, que era presidente de la República, había mandado una modificación a la Constitución para darle a los jóvenes la mayoría de edad a partir de los 18 años. Eso ya había generado una serie de discusiones, porque más que ayudar para la libertad electoral del país, era evidente que el trasfondo de dar la mayoría de edad, quitarla de los 21 años a los 18, era con la afluencia que ya había de pandillas y de delitos juveniles, poder procesar a los jóvenes con entre 18 y 21 años para que no fueran tratados con menor de edad. Eso ya había dado un clima de discusión en las escuelas de la época. Y no olvidemos que el sexenio de Díaz Ordaz nace con la represión a los médicos del Seguro Social, que habían pedido mejores prestaciones sociales y salarios. Se había arrastrado ya la represión a los maestros, a los Palomino y sus gentes. Entonces sí había un ambiente de un sentimiento de falta de garantías políticas en el país. Estaba en la cárcel todavía el pintor Siqueiros, porque acusado del delito de sedición social, el 145 y 145 bis, por haber expresado opiniones en contra del presidente Adolfo López Mateos. Entonces, a partir del año 64, lo metieron en la cárcel y se le mantenía con eso. Que se pueda entender por qué puede prender la mecha el día 22 de julio, cuando en un enfrentamiento de los muchos que había alrededor de las escuelas donde convivían las escuelas de la vocacional, las vocacionales de la preparatoria, del politécnico, las prepas de la universidad y las prepas privadas, como fue el caso del enfrentamiento, y ya se daba en muchas ocasiones, de estudiantes de la prepa privada Isaac Ochoa y de la vocacional 2, que estaban situadas por la Ciudadela, que es por la avenida Chapultepec, por donde estaba Telesistema Mexicano, hoy Televisa. Se da ese enfrentamiento y lo que ocurre es que los estudiantes de pronto son perseguidos por elementos de la policía, y ya sin fijarse si eran de una o de otra, se fueron a refugiar a la vocacional 2, hasta donde entraron los policías a sacar a los supuestos estudiantes que habían hecho la batalla campal alrededor de la Ciudadela. Eso comienza a poner en efervescencia la situación en las escuelas, en la prepa, en el politécnico y en la universidad. Al día siguiente vuelve a haber un conato de agresión hacia los estudiantes, es el 23. Para el 24 de julio se comienzan a recorrer en las facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México, entonces estudiaba Derecho, por líderes, para convocar al mismo tiempo que a la tradicional manifestación del 26 de julio del triunfo de la Revolución Cubana, el que se hiciera una manifestación también para protestar todo. Para que acabe. ¿Y cómo está bien? ¿Cómo está pasando la señal? Un segundo. Vas a entrar. Toma ahí. Era como 20. Si tú te por lo sigue abierto, te puedes doblar. Ya como si hubiera acabado la canción. Al aire. Muy bien, regresamos a su programa. Ya luego desde el minuto transmitido a través de algo.com.mx con una señal originada desde Tambos, del centro de la ciudad de Aguascalientes, del centro de la República Mexicana, para todo el país, todos los continentes y galaxias circunvecinas. Bueno, continuamos aquí con el maestro Diego de Alba Casillas, con el director de la revista Crisol, con el Tigre, con Luis Hernández y con Ana Luisa. Seguimos con nuestro tema del 2 de octubre. Yo soy Alejandro Ramírez, y bueno, esta canción, ya les habíamos dicho, es thrash metal mexicano, este movimiento, durante la época del 70, 71, esa década, no fue un movimiento principalmente musical. El futuro en esa época se refería más que nada a partir de la literatura, por ejemplo, no sé, George Bataille o Cherbukovsky, que seguramente algunos los conocerán, si no, pues pueden leer Historia del Loco, o si no, de Cherbukovsky, Peleando a la Contra, que también para los que gusten del alcohol, es algo así como que la Biblia para los borrachos. Bueno, seguimos con don Gustavo de Alba, que nos va a seguir hablando del desarrollo de este movimiento. El 26 de julio, en la tarde, se dio, por un lado, la manifestación que había convocado la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, un tanto obligada, porque era una federación de la que siempre se tuvo la sospecha que estaba controlada por Gobernación. La marcha de la federación se dio entre la Ciudadela y el casco Santo Tomás, y que se iban a juntar salieron un tiempo de la Ciudadela y del casco Santo Tomás para juntarse sobre el municipio de Juárez. Por otra parte, la Central Nacional de Estudiantes Democráticos había convocado ya con anticipación marcha para celebrar el 15 aniversario del asalto al cuartel Moncada, con el que se dio la lucha de Fidel Castro, que lo llevó al triunfo en el 1 de enero de 1959 en La Habana. Entonces, por un lado, y cuando están más o menos en el hemiciclo de Juárez, se juntan las dos manifestaciones y se sugiere o nace la consigna de marchar hacia el Zócalo. Pero al ir marchando hacia el Zócalo, ya en la calle de Palma estaban los grupos de granaderos para impedir que siguieran avanzando las dos manifestaciones. Se da una gran represión. La mayoría de los estudiantes logran escapar, pero sí hay una serie de luchas y de rompimiento de vidrios. Yo recuerdo, yo había ese día ido al cine Regis, y al salir vi cómo estaba todo destruido, la vidriería del local de Mexicana Aviación. En esa ocasión había ido con una amiga hermana al cine, y cuando salimos de la función y cuenta, oye, es que yo había leído, iba a ver las manifestaciones y que iba a ser muy peligroso estar por aquí. Ha de haber, con la gran capacidad que tiene uno de pronosticar las cosas, no ha de haber pasado nada más que algún pleitecillo, no te preocupes. Anda, pleitecillo del 22 de julio. Parte de los autoridades, este policía, maderos, ejército. ¿Qué te he dicho? Que después de que vino la matanza de Tlatelolco, se derogó el artículo 145 bis, inclusive antes de salir del gobierno de Díaz. Se empezaron a dar libertad a los presos, a los llamados presos políticos, simplemente porque el Ministerio Público ya no siguió la acción penal por los delitos de fuero común que se seguía. No reconoció que eran presos políticos, pero poco a poco lo está dejando. También la renuncia de Cueto Ramírez y de Raúl Violeta. Entonces, esta propaganda de ni siquiera de sus puntos había ganado. Claro, puede hacerlo en los autoridades sin decir que eso era bien de lo que quieren. Siguieron las manifestaciones durante esa época hasta que ya acercándose, y el movimiento fluía una cierta parte, mucho asambleísmo. Eso derivaba en que las decisiones que se tomaban en la mañana podían ser modificadas en la tarde, aguantados en la asamblea para cambiar el todo de acuerdo en el convenio. Pues era, fue la asambleísta de estudiantes. Luego, otra de las falacias es que el movimiento estudiantil estaba infiltrado en las comunistas. Que el 6 de julio y el 6 de prácticamente el gobierno ya había metido a la cárcel a la mayoría de los dirigentes del Partido Comunista Mexicano de esa época. ¿Cómo es que si tenías en la cárcel a todos los dirigentes del Partido Comunista, tanto del sector juvenil como de los de la parte grande, como Arnoldo Martínez de Arturo y otros, ya estaban en la cárcel, podían seguir siendo el movimiento manejado por las fuerzas oscuras del comunismo, enfrentándose a las fuerzas blancas del imperialismo yanqui? Hay mucho de trampa en todo esto alrededor del movimiento estudiantil 68, porque también estaban en juego las precandidaturas de Luis Echeverría Álvarez, de Emilio Martínez Manatú y de Antonio Ortiz Mena. Emilio Martínez Manatú, que era secretario de la presidencia, ofreció la solución del diálogo y fue inclusive el que más o menos logró que Díaz Ordaz nombrara al representante Jorge de la Vega Domínguez, no me acuerdo a qué otro, para que dialogara con los miembros del Consejo Estudiantil. Mientras que Gobernación con el taimado de Luis Echeverría Álvarez, que ahora en sus memorias dice que no recuerda nada y que no era más que una blanca paloma bajo las órdenes de Díaz Ordaz. O sea, nunca se, no puede haber una persona más cínica y desvergonzada que Luis Echeverría Álvarez. Mejor que no publicar estas memorias de la desmemoria y de la falta de, por lo menos Díaz Ordaz, hay que reconocerle. En el informe del 1969 dijo: yo asumo la responsabilidad, yo ordené y estaba en juego la paz del país, y yo ordené la matanza, la represión a los estudiantes. O sea, eso tiene el mérito de que por lo menos Díaz no se sacó el bulto, no escribió ninguna memoria vergonzantes de que a mí me engañaron y yo no sabía lo que hacía. Y ahora dice Echeverría como un mariquita, a sus 86 años, no sale con que él no tuvo nada que ver, él nomás recibía órdenes y él no. La gente de Corona del Rosal, cuando, si se documenta bien, en la lucha interna por la sucesión presidencial, la mano dura, el que quería parecerse a Díaz Ordaz, porque sabía que en la medida en que se pareciera a Díaz Ordaz iba a ser nominado candidato a la presidencia, se llama Luis Echeverría Álvarez. Cuando ya no le conviene parecerse a Gustavo Díaz Ordaz siendo presidente de la República, saca su verdadera careta de demagogo y crea un país de caos en su sexenio y de demagogia, que es el principio del fin del priismo como partido dominante. Si hay una etapa en donde el PRI empieza a caer, es precisamente en el 68, y precisamente con el desacierto de llevar a la presidencia de la República a Luis Echeverría Álvarez en su demagogia, y que comienza a crear, a sentar las bases de lo que va a ser la etapa final del PRI como partido gobernante en este país. Pero hablando de esa demagogia de los políticos, la demagogia también de Vicente Fox y Felipe Calderón, el reabrir esos viejos expedientes y encontrar un culpable, decir que iban a enjuiciar a esos expresidentes y a la de luego no lo hicieron. ¿Qué señal también le dejan a la sociedad de mexicana la falta también de contundencia de estos gobiernos empanados del PAN? Alejandro. Fue todo el demagogo. Digo, hay otros problemas, Felipe Calderón, pero hasta este momento no se ha metido en esa bronca, ¿no? Bueno, Felipe Calderón sí se ha metido en broncas como esa. Por ejemplo, el día de ayer, el 3 de octubre, en la entrega de premios a la Juventud de México, lo que se realizó en Los Pinos, Leonardo Gómez Emilson y Marco Jiménez Santiago fueron incomunicados por elementos del Estado Mayor durante casi una hora, después de haber recibido, bueno, en el caso de Leonardo Gómez, el premio por la excelencia académica. Es un estudiante de 18 años. Y bueno, mientras Felipe Calderón elogiaba a la indígena Ofrociana Cruz, quien lanzó la voz para defender a su comunidad y los derechos de la mujer al voto, Leonardo Gómez Emilson se levantó y con el puño izquierdo arriba le gritó espurio. En ese momento, miembros del Estado Mayor Presidencial se acercan y lo retiran de la sala. Unos segundos después, Marco Jiménez Santiago se levanta también y grita: no hay libertad en este país, no hay libertad. Se acercan otros dos elementos del Estado Mayor Presidencial y se lo llevan también a otro salón, donde junto con Leonardo lo dejan incomunicado por más de dos horas. Durante ese momento, Felipe Calderón decía en su discurso: hoy México, como se acaba de ver nuevamente, tiene espacios de libertad y tolerancia que entonces hubieran sido inimaginables. Tiene instituciones democráticas sólidas, fundamentadas en la libertad y en la pluralidad de las ideas. Decía eso precisamente por la memoria de los 40 años de Tlatelolco. Entonces, si Calderón está hablando de una libertad de expresión como la que se presumía en ese momento en México, y durante un discurso a jóvenes estudiantes destacados se presenta eso, y aparte todo lo de los conflictos que estuvieron con Marcos, con el ELN, durante el gobierno de Fox, que decían que se los iban a dejar salir a hacer la gira y que no iban a poder, también recientes conflictos que se tienen con universitarios que quieren hacer el antidoping obligatorio para entrar a la universidad, el ambiente de inseguridad que se vive con la con el narcotráfico y todos los cambios económicos que se están presentando, pues hablan de un ambiente de gobernabilidad semejante al que se vivía en esa época. La diferencia es la postura de los universitarios ahora. Bueno, pero hay que hacer una aclaración. Primero se había dicho, y se inicia la discusión cuando yo dije que Felipe Calderón no había dicho que iba a abrir los expedientes desde el 68. O sea, primero, sí, Vicente Fox inventó su procuraduría esa para la persecución y de abrir el expediente del 68 y el 71, cuando ya en términos jurídicos iba a ser una tontería, y como se demostró. Ahora, que podamos hacer parangones entre la demagogia actual panista de Felipe Calderón con el ambiente que se vivía en el 68, sí es posible. Y quiero hacer una aclaración. En este país, los muertos los puso la izquierda. El que se sirvió el banquete, lo está disfrutando, es la derecha, que siempre tuvo miedo de aportar los muertos desde 1968 hasta la época en que gana Vicente Fox. La izquierda aportó los muertos, el PAN es el que se ha beneficiado de haber derrumbado en 40 años al PRI gobierno. O sea, de eso sí podemos acusar a la derecha, de olvidarse y de estar hablando de ahora de climas de libertad que no se vivieron, pero en los 40 años hubo quienes están dando cuotas de sangre para ir derrumbando el sistema represivo priista. O sea, gente como Alberto Castillo, gente como Cuauhtémoc Cárdenas, como muchos muertos que hay, la misma gente del movimiento del 23 de septiembre. Pero yo quiero que Felipe Calderón y Vicente Fox nos hagan la lista de los muertos de la derecha en sus enfrentamientos contra el régimen represivo priista. La izquierda aportó los muertos, el oportunismo de un demagogo como Vicente Fox, que supo entender las lecturas del momento y ganar la presidencia de la República con una demagoga, que luego no supo qué hacer como presidente de la República más que enriquecerse y seguir con los mismos parámetros de corrupción del PRI gobierno, es el que ahora nos están gobernando y nos quieren dar lecciones de que ahora se vive un clima de libertad gracias a ellos. No fue gracias a ellos. El clima de libertad que se vive gracias a una serie de mexicanos que aportaron durante más de 40 años, para solo referirnos del 68 a la fecha, la suficiente cuota de sangre para que thank you. culpa es su boca, gran culpa es su mirada. El hombre vive inmerso en su falsa realidad, un sueño eterno. Su vida se escapa tan a prisa que pierde el sentido de ser hombre y se vuelve mágica. Activa y libera la conciencia despertándolo de su letargo. ¿Por qué su penalización? ¿A qué le teme? Porque sus ojos son piedras y armadillos sus brazos. Los invasores tropezarán en el camino de su propia destrucción. Cuando tambores torrenciales humedezcan la selva, mis hermanos indígenas, mis hermanos del sur, carne de nuestra carne. En Dallas, Texas, la rola está muy buena, nos felicita. Por favor, con la que mandaste ahorita, la de la propia, la de la que suelta en el aire. Y también le mandamos saludos al patrón. Y también el oso. Una red, ¿no? ¿Sí? A este, ¿cómo se llama? A Fallo Zapata. No, Alberto Fernández, desde Dallas, Texas, que recuerdo que estamos sintiendo desde el corazón de México, para todos los galaxias vecinas. Todos ustedes como Space. Y le manda saludos, güey, a Alberto de las Mujeres. Y en el silencio, por favor, para chicar niveles. Tienes que prepararte. Vamos a dar el pivote. Buenas tardes, seguimos aquí desde el rico café de Sanborns, transmitiendo seguimos en el chat en vivo desde nuestra especial mesa que nos brindó la gente de Sanborns. Un saludito para el patrón Antonio Zapata, que está haciendo la mano desde ya. Ay, me dicen que el señor Alberto Fernández de Dallas, Texas, nos felicita, que está muy buena la rola y muy buena el programa. Su MySpace, el MySpace de Agente 33 es www.myspace.com, Agente 33. Esperamos visiten la página para que obtengan esta buena rola. Los dejamos con el señor Don Gustavo Alba. Se van agoplando los recuerdos del 68, porque el día 3 de septiembre se dio la famosa marcha del silencio, y 5 días después, el día 18 de septiembre, yo iba a la universidad, andaba en la Ciudad de México, y con otros amigos, y después nos salimos para ir a comer, pero en la noche el ejército ocupó la ciudad universitaria. Al día siguiente, en la Cámara de Diputados, se dieron una buena dosis de frases célebres que han quedado para la posteridad. Ante las quejas y las denuncias por parte de algunos diputados y de la gente de la sociedad, de que había sido un exceso que el ejército entrara a CEU, Luis Marcelino Farías lanzó una frase para los bronces que ahí quedó, que aún reconociendo que había sido excesiva la erupción de las fuerzas del ejército, era preferible mexicana que ver tanques soviéticos en la Ciudad de México. Así se aventaban, como si estuviera ya la Unión Soviética a punto de invadirnos. No se olvide que ya documentos desclasificados de la CIA confirman lo que siempre se había sospechado, que tanto el licenciado Gustavo Díaz Ordaz como el licenciado Luis Echeverría Álvarez, desde principios de los años 50, eran agentes encubiertos de la CIA y eran informantes de la CIA. Así que quizá mucho de la elevación a los altos cargos de este par de dignos presidentes de la República se derivaron también de su complicidad con la CIA y con el gobierno de los Estados Unidos para poder llegar hasta la primera magistratura y ser fieles servidores del imperialismo yanqui. Y son los que decían y denunciaban que había una conspiración comunista. Pero voy a irme al texto de Humberto Musacchio, en su libro del Diccionario Enciclopédico de México, porque Humberto Musacchio sí estuvo en la plaza de las tres culturas y logró salir y sigue vivo y es uno de los más importantes periodistas culturales del país. Entonces le dejo la voz a él en lo que respecta a la descripción de lo que pasó el 2 de octubre, porque sí es alguien que estuvo ahí. Primero había venido ya el rechazo a la renuncia de Barrosierra, que le cayó en la punta del hígado a Díaz Ordaz, porque quería que lo renunciaran y no aguantaba que hubiera personas dignas. El miércoles 2 de octubre, el Consejo Nacional de Huelga convocó a una manifestación que iría de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco al casco de Santo Tomás. La concentración de granaderos y soldados a lo previsto motivó que se renunciara a la marcha y a que solo se realizara un mitin dentro del pelotón. Hacia las 4 de la tarde, cuando unas 10.000 personas se encontraban en la Plaza de las Tres Culturas escuchando a los oradores en la improvisada tribuna del edificio Chihuahua, un helicóptero sobrevoló el lugar. Momentos después, un grupo de empistolados con la mano cubierta por un pañuelo o un guante blanco, vestidos de civil e identificados por el grito de Olimpia y Batallón Olimpia, comenzaron a disparar contra la multitud exactamente cuando casi 5.000 soldados entraban a la plaza por todos los accesos. Tropas y manifestantes recibieron los disparos de los hombres de guante blanco y entre estos y los uniformados se inició un nutrido tiroteo en medio de una gran confusión causada por el fuego cruzado que persistió durante más de hora y media. Hacia las 8 de la noche se permitió retirar a los civiles heridos y algunos cadáveres que permanecían en su ambiente. Hasta la madrugada continuaron oyéndose balaceras esporádicas. Hubo cerca de 1.000 detenidos y, según la prensa internacional, cientos de personas resultaron muertas, aunque la cifra oficial no llegaba a 3 decenas. Hasta aquí la crónica de Humberto Musacchio, sucinta sobre lo de la Plaza de las Tres Culturas. El golpe de la represión causó el efecto del desaliento efectivamente en la comunidad universitaria y entonces Díaz Ordaz, el día 12 de octubre, pudo iniciar, dar por inaugurados los Juegos Olímpicos de 1968 como parte de los festejos del gobierno priista. Siempre va a estar en discusión si era necesaria esa muestra de represión para un movimiento que ya cada vez iba en caída y que conforme se desvanecía el movimiento venían agresiones por parte de las fuerzas del gobierno y revivían la llama. Es decir, si alguien estaba operando para que el movimiento subiera de intensidad después que se apagaba, hay que investigar más a la Secretaría de Gobernación de Luis Echeverría Álvarez y a otras partes que fueron realmente las fuerzas oscuras que siguieron manteniendo el movimiento estudiantil cuando estaba ya realmente en una etapa de desconcierto y de desaliento. Tan es así que después de la represión del 2 de octubre, prácticamente el miedo estaba en todos los estudiantes y nadie quería que lo tildaran de estudiante en esa época en la Ciudad de México. Represión que también se dio en todos los estados de la República, porque al principio del movimiento la Secretaría de Gobernación habló con todos los gobernadores de los estados para que, teniendo el control de quiénes eran los estudiantes de provincia que estábamos en la Ciudad de México, nuestros padres vieron la manera de regresarnos a nuestros hogares. Y así, en agosto y septiembre, la mayoría de los estudiantes que estábamos en provincia fuimos obligados, algunos porque ya nuestros padres nos mandaron dinero para seguir sobreviviendo en la Ciudad de México, simplemente porque como no había clases, pues te regresabas a tu ciudad de origen. No se olvide que en aquella época todavía la Universidad Nacional Autónoma de México aceptaba estudiantes de toda la República. Pero antes de pasar a los problemas del cómo repercutió en provincia el 2 de octubre, la gran mayoría de los estudiantes de provincia que estaban en el DF seguramente tuvieron que abandonar el DF por la misma razón, técnicamente, que es la falta de financiamiento público de los padres para que la beca familiar continuara. Nuestra amiga Carolina Blur, que es su nick de red, desde Zacatecas, nos pregunta que sigue sin comprender por qué México sigue atorado con el 68. Y aquí mi amigo el Tigre me decía la reflexión también, que él leyó un texto en La Jornada del sociólogo Roland Barthes, de maestro de la UNAM, que hablaba él que desde el 68 también de este país que parte hacia la democracia. Ya también le contestaba el autor de este texto que no, que es en el 2 de, que es desde el 2000 con la elección de Fox. Pero ciertamente, si la izquierda puso los muertos, la derecha cosechó ese triunfo. Pero ¿qué tanto realmente sí es ese 68, la incapacidad del gobierno federal para responder a las demandas iniciales del movimiento, ese factor para la democracia, don Gus? Los movimientos anteriores al movimiento estudiantil de 68, que fueron de maestros, que fueron de los ferrocarrileros, que fueron de los doctores, de los médicos, del Seguro Social, y otros obreros que también tuvieron grandes repercusiones de movimientos, tienen esa característica. Eran movimientos económicos, y si tú le dejas al ferrocarrilero de pagar, la misma falta económica y de que son fuerzas de trabajo, te los va, tiene un tiempo de finitud ese tipo de movimientos y de huelgas con características económicas. El problema al que se enfrentó el gobierno con el movimiento del 68 es que eran los estudiantes, y los estudiantes no son ninguna fuerza económica activa. Por lo tanto, ¿cómo se podía reprimir a los estudiantes si no eran demandas de tipo económico? Aunque también los movimientos ferrocarrileros, los movimientos de médicos y los movimientos de maestros tenían demandas de tipo político, porque los controles y cacicazgos sindicales ya estaban. O sea, el Bester Gordillo no es fruto de Díaz Ordaz, digo, no es fruto de Salinas ni de Vicente Fox. O sea, ese tipo de corrupción sindical que representa hoy en día el Bester ya la tenía bien aceitadita el sistema priista en sus épocas. Entonces fue de alguna manera más o menos fácil reprimir los movimientos que tenían también características económicas, por lo mismo, porque dejas de tener el incentivo económico o la capacidad económica de llevar dinero a tu casa de salientes al que está en la huelga, y es fácil haber muchos esquiroles. Pero de entrada los estudiantes no son una fuerza económica, y ese fue uno de los principales problemas para el gobierno, porque además, efectivamente, las demandas de los estudiantes eran estrictamente de tipo político-electoral represivo, no eran demandas de tipo económico. Los estudiantes no podían exigir ni más salario, ni más becas. Los estudiantes, por eso las características de, por ahí pueden andar las características del parteaguas del 68, que da cauce a lo que estaba en el ambiente de lo que ya traían los demás movimientos de con tintes económicos de los maestros y de los médicos y de los profesores, para solo hablar de los últimos movimientos de los años que se dieron entre el 58 y el 67. Pero reflejaban el sentido de que no se les olvide que como parte del problema político del país y de la falta de posibilidades de llegar a puestos de elección popular por parte de los partidos de oposición, en 1963, López Mateos, como presidente de la República, manda la modificación a la ley para que pueda haber los diputados de partido. O sea, había 198 diputados en el país, ¿cómo se repartían? Un porcentaje de los diputados iban para la CENOP, para la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, otros para la CTM, la de Fidel Velázquez, y otro porcentaje iba para los de la CNC, la Confederación Nacional Campesina. Entonces, los 198 diputados, aparte había un porcentaje para el presidente de la República, ¿no? Que era el que decidía al final de cuentas quién era y quién no era diputado. Como ni la CNC, ni la CENOP, ni la CTM estaban dispuestos a perder ninguno de sus diputados que por dedazo les designaba el presidente de la República, se crea la figura de los diputados de partido como una fórmula de dar una válvula de escape a esa falta de libertad política que había en el país. O sea, que se eligiera correcto, que los votos que se emitían en la urna electoral contaran. Entonces, la mejor manera de encontrar una especie de fuga, de escape a la olla de presión, fue los diputados de partido, porque los diferentes líderes del PRI no estaban dispuestos a que se jugara legalmente las diputaciones en los distritos, y si ganaba un diputado del PAN o del PRI, digo, un diputado del PAN o del Partido Socialista, de reconocérselo. No, las fuerzas del PRI no estaban dispuestas a reconocer un solo triunfo de mayoría. Entonces hubo que inventar los partidos para dar una especie de que había libertad política en el país. Entonces, ¿cómo no ligar que el 68 está ligado precisamente a demandas de tipo político y de tipo electoral, y que van a dar posibilidad a que en el año 2000 se llegue a contar correctamente los votos y gane, desgraciadamente, el candidato del Partido de Acción Nacional, y desgraciadamente por el desastre que fue su gobierno? Pero la democracia no llegó con Vicente Fox. La democracia y los movimientos, porque ustedes, sobre todo los historiadores, me van a dar la razón. La historia de los países no se puede contar como la historia del ser de un individuo. Los procesos para llegar a un cambio llevan muchos años. O sea, cuando uno estudia historia y le dicen a uno que la caída del Imperio Romano le dan el año 453 y comienza, y luego los historiadores te dicen, pero la caída real del Imperio comienza en el año 180, cuando Marco Aurelio sufre la primera derrota de los bárbaros germanos y comienza las oleadas de triunfos de los bárbaros limítrofes al Imperio Romano, que van empezando a ganarle terreno a Roma, que culmina en el año 153. O sea, históricamente, el inicio de la caída del Imperio Romano, los historiadores lo ubican entre la caída ya real, pues, de que derrumba todo el imperio, lo ubican el principio 254 años antes, 350. Entonces, ¿por qué no entender que el principio del derrumbe del PRI se da a partir del 68, cuando comienza a ser mayor la exigencia y con la guerrilla que crea? Porque el movimiento estudiantil del 68 crea dos vertientes. La vertiente, una vez que termina el movimiento, crea la vertiente de los que creen que ya no hay manera de tener solución para el país a partir de la lucha electoral, sino que hay que irse a la lucha armada, y por eso nace la guerrilla. Y se quedan también los grupos pertenecientes al movimiento estudiantil, que creen en el diálogo y en la posibilidad de ir haciendo modificaciones a las leyes electorales del país, y que se vaya dando la posibilidad de que se llegue el momento de respetar el voto. Por eso también en 1977, la primera oferta de López Portillo como presidente de la República es conceder el indulto, que luego en términos legales la mayoría de los presos no lo querían aceptar como indulto, porque era reconocer que habían sido culpables, y se encuentra la... Total, hubo que encontrar la solución jurídica para que aceptaran los presos que estaban todavía por motivos de la represión política del sexenio de Echeverría, sobre todo, salieran libres como parte de la tregua de paz que ofrecía el gobierno de López Portillo, y que a la vez, en términos de modificaciones a la ley electoral, se crea el famoso COFIPE, que en lugar que quita los diputados de partido y se comienza a dar los diputados de mayoría relativa, los diputados uninominales y los diputados plurinominales. Esos son procesos para ir dando cauce al desarrollo electoral político del país. Y entonces fue posible que muchos líderes de la oposición ya no se fueran a la clandestinidad, o que no tuvieran que ser copados por el priismo para engrosar las filas del PRI, porque la oposición, la juventud, comenzaba en esas épocas a hacer sus pininos de participación política en los partidos de oposición, y ya cuando en el PRI veían que alguien destacaba, entonces lo cooptaban y lo compraban y lo hacían líder del priismo, porque le veían patas para ser líder, y así hubo muchos cooptados, y no voy a dar nombre porque en la historia ahí están, los que dejaron las filas de la oposición para irse al PRI a cambio de lograr puestos de elección. Pero a partir de la modificación del COPIPE, las razones del trapecismo político se va a dar por otras cosas, pero comienza a poderse ganar puestos desde la oposición. Pablo Gómez lleva 5 o 6 veces que es entre que es diputado y que es senador de oposición, gracias a esas modificaciones a la ley, y ha sido siempre a partir del PCE y a partir del PSUM y de los partidos de izquierda. No ha tenido que irse a ningún lado. Claro, aquí en Aguascalientes tenemos el ejemplo de Héctor Hugo Olivares, que tiene sin mayor mérito, ha sido 4 o 5 veces diputado federal, pero este sí por el PRI. Pero ya es posible que no andes de un lado a otro para conseguir los puestos de elección. Pero a lo que voy, a la respuesta de ella, es que no nos equivoquemos. La democracia de este país, la libertad, no nace con el triunfo de Vicente Fox en el año 2000. Se posibilita el triunfo por todo un desarrollo que viene atrás de movimientos y de participación política, ¿sí? Y de la que aprovechó la ola Vicente Fox. Pero por favor, yo publicaba ya en los años 70 en la Ciudad de México, y muchos publicaban artículos, y sufríamos las represiones y teníamos que ir jugando con las reglas del juego e irle ganando cada día a nuestro espacio de publicación parte de lo que podíamos ir diciendo. Es decir, no fue concesión gratuita que hoy en día puedas decir lo que puedes decir en muchos periódicos porque PAN te lo da. No, fue porque el Universal de los años 70 abrieron las puertas a los líderes de oposición para que publicaran, como una manera de ir quitando la presión de que no había canales de comunicación que le dieran voz a los opositores al gobierno, y que pareciera que todos los periódicos nomás publicaban la versión oficial del gobierno. Pero eso se dio a partir de los años 70. Que haya gente ingenua que crea que eso se lo concedió Luis Echeverría, no. Las libertades se consiguen por presión y por sangre, y lo vuelvo a insistir, la mayoría de los muertos los puso la izquierda. Los que se beneficiaron de esos muertos y los supieron canalizar en votos a su favor, se llama el panismo, que triunfó en el año 2000. Porque del panismo verdaderos luchadores sociales, y que yo todavía respetaría, sería a Crisalevo y Barrola, a Carlos... A Carlos Castillo Peraza, que son intelectuales que uno puede respetar dentro del PAN, pero como intelectual y como pensador creo que no tiene nada de eso Vicente Fox, sino de oportunismo político. Pero no confundamos el triunfo de Vicente Fox como el inicio de la libertad en el país, sino la culminación de una serie de procesos políticos electorales que pudieron dar por lugar a que el sistema priista se viera obligado a reconocer el triunfo y a que los votos por uno contaran, aunque ya sabemos que en el 2006 quién sabe cómo se contaron. Bueno, pero ahorita sigue Alejandro, que también quiere contestarle a Carolina. Sí, bueno, antes de mandar un corte musical, les recordamos a nuestros ya más de 250 escuchas vía internet, a través de oigo.com.mx, escuchas de su programa Diálogo desde el Infierno, que estamos transmitiendo desde el centro de la ciudad de Aguascalientes, desde el Sambors, a través del sitio oigo.com.mx. Y bueno, para contestarle a Carolina Blor de Zacatecas, que hace una muy buena pregunta de que por qué México sigue atorado con los del 68, le voy a intentar responder. Es una pregunta muy buena y a la vez muy difícil. Le voy a intentar responder primero como universitario, y a la vez como narcopunk. Se han pasado 40 años después de del 2 de octubre del 68. No es una fecha recordada por la matanza, no porque en ese tiempo se empezara el proceso, como ya nos platicó Don Gus, ni porque en esta fecha terminara el proceso. Pero es importante porque 40 años y por la sangre que derramaron estudiantes, niños y maestros, muchos de los que también estaban en esa época eran niños. Yo he tenido la oportunidad de platicar con mi tío, que en esa época él, sobre todo en los 70, estaban en la secundaria, y pues en la secundaria tienen aproximadamente 15, 16 años. Los niños de esa época ya tenían una gran conciencia política, y aún así, con la conciencia y sabiendo lo que les podía pasar, salían a las calles y salían a luchar por compañeros universitarios que la mayoría de las veces no conocían, y la única referencia que tenían de ellos era la lucha ideológica que estaban presentando. No solo se trata de eso, de los muertos de la Plaza de las Tres Culturas, de todos los niños de secundaria que incluso llegaban a sacar en camiones de basura. No se trata de todas las madres y todos los padres que se pasaron horas, noches y años buscando a sus hijos sin saber nada de ellos. No se trata también de todas las consecuencias que dejaron en estudiantes que levantaron y torturaron sin motivo alguno por simplemente ir pasando por ahí, por portar playera negra, cabello largo y huaraches. No se trata solamente de eso, sino porque fueron generaciones de universitarios que nosotros, bueno, o al menos en el caso mío que soy universitario, no hemos igualado de ninguna manera. Tenemos una deuda muy grande respecto a esas generaciones. Ellos fueron una generación que, a pesar de tener grandes rezagos, por ejemplo, de no tener un grandes acceso a la ideología como nosotros, no tenían internet, los libros de la biblioteca no eran tan abundantes, en esa época todavía se satanizaba a Nietzsche, a Marx, era muy difícil, por ejemplo, estar leyendo un Trotsky, a un Gramsci. No solo por esos esfuerzos que realizaron para poder entender el movimiento, no solo por eso, sino por todas las nuevas formas de comunicación con la sociedad que desarrollaron. No innovaron, sino que fueron nuevas formas en las que tuvieron contacto con la gente y rompieron el cerco mediático que tenían en ese entonces los medios de comunicación que estaban comprados. Después, durante cuando se realizaba la matanza del 2 de octubre, el que es el papá del que ahorita tiene un programa de radio de Pedro Ferrer de Con, él invitaba a sus radioescuchas a que si alguien sabía de algo que estaba pasando en la plaza del 2 de octubre, fuera a la radiodifusora y diera su testimonio. Lo que pasaba, al momento de intentar entrar a la radiodifusora, en la calle estaban granaderos, cuerpo de policía y policías disfrazados de civil, y cuando se acercaban los padres para decir lo que estaba pasando a sus hijos, los tomaban y ya sea presos o los invitaban a retirarse y así evitar posibles respuestas que estuvieran como manifestaciones en algunos otros puntos de la ciudad con nuevos tipos. También algo de lo que nos dejaron movimientos culturales muy grandes, no solo por ejemplo musicales y literarios, fueron este movimiento ya por ahí de los 70s empezó a dar reclusiones culturales tales como el de Tepito Artaca, que fue uno de los primeros que fue mural monumental en México, como no sé, ahorita podría ser un colectivo que tiene el Humo, que a lo mejor la gente que sabe de graffiti sabe quién es el Humo, ahorita tiene el Tecpatli Crew No Limits, que también hacen graffiti monumental. No solo dejaron ese tipo, también fue la fanzines, líneas de pensamiento, líneas de escritura, por ejemplo la línea Poniatowska y muchos otros que fueron surgiendo. Nosotros ahorita como estudiantes tenemos internet, tenemos más de toda la comunicación, tenemos más comunicación entre nosotros y no hemos podido ni siquiera innovar las formas de protesta que desarrollaron en esa época. Ahorita muchos universitarios, por ejemplo, se realizó la marcha y pegan mantas. En lo personal, pegar mantas y realizar marchas es una forma de llamar a la sociedad, pero pues ya de trasnochados, como si vivían en los 70s o en los 80s todavía, esas formas ya no funcionan. Nosotros como universitarios deberíamos de ser más conscientes y tratar de innovar a partir del conocimiento que adquirimos en las universidades, pero ni esa conciencia, ni esa innovación de conocimientos, ya ni se hable. de generar nuevas formas de protesta pública, las hemos llevado a cabo. Bueno, ya para terminar, agradezco para terminar mi intervención, agradezco a Carolina Blur de Zacatecas. Vamos con una rola del grupo Antidoping, que estuvo aquí en Aguascalientes el pasado 19 de septiembre. Una rola de algo que necesita la sociedad ahorita, se llama Medicina, y es del disco Esfuerzo Universal. El viento y esperanza. Nuestro otro compañero de la sección de historia pues ya está como que también defendiendo parte de un territorio que a lo mejor es suyo o también está pretendiendo. Ya, si se presenta algún tipo de enfrentamiento entre Tigre y Luis, ya veremos qué gana, si la fuerza de la selva o el conocimiento de la historia. Y tal vez en nuestro siguiente programa, que hace sección de literatura y sección de historia, y a lo mejor con los restos del Tigre, pues le narraremos un poco la pelea. Lo pronto vamos con Ana Cruza, con la sección de literatura. Hola, buenas tardes. Bueno, después de esta muestra de machismo aquí que marcando el territorio y demás, bueno, vamos a pasar a la sección de literatura. Bueno, lo que me invitó a participar en esto y decir, bueno, quiero hablar acerca de algunos textos, algunos libros, fue el hecho de que, bueno, después del 2 de octubre, después de hablar de qué fue lo que provocó esta matanza, ¿qué fue lo que se produce o cómo repercute en la literatura? ¿Qué es lo que se encuentra? ¿Cuáles son los libros que se publican o las películas que también se fueron filmadas y que hablan de este tema? Algunos de los libros que me encontré fue un libro que recoge una buena parte de archivos fotográficos que nunca publicó el diario El Universal, porque, bueno, simplemente comentaron que no los habían encontrado, no los habían notado. Fue alrededor de unas 1400 imágenes que, bueno, son prácticamente inéditas. Se analizan y de ellas se rescataron alrededor de 300 para integrar un libro que salió de la imprenta apenas el pasado 23 de septiembre, que se llama Un Archivo Inédito. Es de José Luis Trevalara, es un director editorial y de producción del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, conocido como Conaculta, que señala que este libro, titulado Archivo Inédito, como ya lo había mencionado, se suma a las decenas de textos que han sido publicados por editoriales públicas y privadas a partir o desde el día siguiente al 2 de octubre de 1968. ¿Qué se encuentra? Bueno, prácticamente ya hemos visto muchísimas imágenes, fotografías alusivas a este hecho, pero ¿aquí qué se encuentra? Simplemente una carga, una fuerte carga de emotividad, una serie de sensaciones y sentimientos que se ven reflejados en el rostro y las actitudes de los retratados. ¿Qué es lo que dices? Muestra imágenes de hechos conocidos, solo porque pues nos los han platicado, creemos saberlo todo, haberlo visto todo, pero en realidad no, o sea, en realidad estamos observando otro tipo de imágenes, escenas, o digámoslo desde otro ángulo, de otra perspectiva, que bueno, no habíamos escuchado tal vez o leído en o visto, más bien en algunos, bueno, en los medios, digamos, más comerciales que se nos han presentado. Pero también en cuanto a la parte de las novelas también fue algo pues muy fructífero, porque hay muchas novelas como Muertes de Aurora, de Gerard. ¿Qué habla de esta novela? Acerca de la participación de un grupo de petroleros de la refinería de Azcapotzalco durante el movimiento estudiantil. Para el estudioso Goldenberg, este libro es la mejor novela escrita sobre 1968, obviamente solamente una opinión, ¿no? Pero bueno, creo que es una opinión bastante valiosa. Otro libro que pues es bastante conocido, Elena Poniatowska, es La noche de Tlatelolco. Se publicó en 1971. ¿Y aquí qué es? Este libro ya lo que hace es que entrega una suerte de ejercicio periodístico, donde otorga voz a alguna de las personas que fueron testigos presenciales de lo sucedido en el 2 de octubre de 1968. Entonces, pues obviamente difiere de lo que es una novela. Aquí simplemente es un artículo periodístico, pero que pues bastante importante, ¿no? Otra novela que se llama Los días y los años. Es escrita por Luis González de Alba. Aquí el autor usa la primera persona del singular para explicar cómo se vivió en esta época al ser miembro del Consejo Nacional de Huelga en los años antes y después del movimiento social. Otro de los libros, porque bueno, aparte de haber algunos muchísimos artículos, también hubo novelas y otro libro bastante importante, es un libro híbrido. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, se llama Palinuro de México. Imagino que algunos de ustedes ya lo habrán visto, y si no, en verdad se los recomiendo. Es una novela de Fernando del Paso. ¿Pero por qué es híbrida? Porque en el capítulo 24, aquí como una clara muestra de la represión que se vivió, fue que en el capítulo 24 se titula Palinuro en la escalera o el arte de la comedia. ¿Y de qué nos habla esto? Aquí simplemente, bueno, es una obra de teatro llena de sátira, de humor negro, en el que menciona de la matanza del 68. ¿Y qué hace? Presenta como protagonista, digamos, bueno, se puede confundir como un protagonista por el hecho de que se titula Palinuro y el personaje que aparece es Palinuro, pero de hecho, la protagonista es la muerte que se presenta en múltiples facetas, que toma o adopta diferentes oficios, diferentes voces, desde puede ser la ama de casa, el estudiante, el profesionista, el periodiquero, distintos oficios, pero que nos muestra que en cada uno de ellos nuestros sentidos se fueron tapados, no se escuchaba, no se veía lo que se estaba viviendo, entonces fue completamente ignorado. ¿Qué hay? Esta obra de teatro se las menciono bastante porque en verdad se las recomiendo. Porque es la antesala de la muerte. Todos los capítulos, los pisos en los que está dividido, es la antesala en el que se confunde la realidad con la ficción, pero que en realidad se está complementando. Que una, puedes ver un personaje en el que crees que es ficticio, pero en realidad no, tal vez sí lo estás viendo a diario, y bueno, pero no me gustaría contárselas todas porque pues no creo que les provoque tanto interés. Entonces me gustaría que si alguien tiene igual algún comentario, lo puede escribirnos o algo, ¿no? Pero si la encuentra por ahí en su vida, en su camino, por favor, tómela, porque sería algo bastante bastante interesante, ¿no? Bueno, ya pasando y dejando un poquito descansar a Fernando del Paz con Palinura en la Escalera, tenemos otros libros que también fueron bastante importantes, que en verdad, o sea, son una gran diversidad de libros que se han escrito, pero pues yo les hice aquí una pequeña recopilación de algunos que son fáciles, considero fáciles de encontrar. Otro libro, un libro pequeño del doctor Igor de León, escribe La Noche de Santo Tomás. Es donde, de acuerdo a los editores, expone hechos poco conocidos del movimiento estudiantil y social que tuvieron lugar en el casco de Santo Tomás, en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, IPN, en 1968, ¿no? Otro libro de Roberto Bolaño se llama La Novela Amuleto. Y tenemos otro libro escrito por Raúl Álvarez Garín, de La Estela de Tlatelolco. Es una producción editorial que se encarga de documentar el 68 hasta la actualidad, y también de Leopoldo Ayala. Y como les mencioné en un inicio, pues también parte de algunos, bueno, otro libro que aquí me encontré antes de pasar a las películas, algunas de las películas que también se hicieron respecto a este tema, es una novela de la plaza de San Luis Potosí que narra una historia ficticia del asesinato de un estudiante, ¿no? Pero simplemente la está contextualizando, ya no estoy hablando muy bien, acerca de la matanza de 68. Una película que, bueno, imagino que algunos sí ya, bueno, bastantes habrán visto, es que narra el 12 de octubre en la película Rojo Amanecer de 1989, fue dirigida por Jorge Fons, y pues gira en torno a una familia de clase media que vive en el edificio Chihuahua, en el lugar donde, según diversas fuentes, empieza la refriega o empieza todo esto, ¿no? Fue filmada en 1989 y, de hecho, sale hasta 1990 porque pues no se permitía, ya que decían que la exhibición pues pudiera considerarse con contenidos violentos y subversivos, ¿no? Para algunas formas de pensar, obviamente, pues no es tanto el 68, no solamente queda ahí. No solo fue ese año la represión, o sea, después de eso pues se siguió viviendo, y por eso muchos de estos libros fueron publicados varios años o incluso décadas después. Entonces, pues no, bueno, es bastante, bueno, era bastante la represión, pero como les comento, o sea, espero que muchos de estos libros y los consideren para leer, para pasar algunas tardes para leerlos. Y no tanto, si bien, como algunos comentarios que nos han hecho, el 68 creen que es una parte en la que simplemente te has atorado, en la que te quedaste, en la que ya no pasas ahí, pero creo que son temas que seguimos viviendo, y que no solo fue una represión en ese año, sino que son represiones que se siguen viviendo día con día y que aún las tenemos. Incluso, o tal vez como algunos personajes que le mencioné de Palinuro, nos estamos tapando los ojos o no estamos haciendo caso omiso acerca de estos elementos que estamos viviendo diario, de estos acontecimientos, pues nada gratos, en verdad. Pero eso ya es cuestión de cada uno. Creo que son temas, en verdad, actuales. O sea, no tanto hay que pensar en el año, no hay que pensar en, bueno, fue en ese tiempo, fue a ellos y a nosotros no nos corresponde, no. Creo que es tarea de todos. Y no tanto como una moraleja o como tipo fábula, ¿no? En el que todos tenemos que tener un final feliz. Pero yo creo que se puede pensar que bueno, es algo que todavía se vive, que hay mucho por hacer, que no solo quedó en ese tiempo, que no solo quedó en esa sangre que corrió por esa plaza. O sea, no es solamente eso. Es algo que todos cargamos, ¿no? Y que debemos de luchar y buscarlo. Y bueno. Gracias. Alejandro, por favor. tenías acá unos comentarios acerca sobre nuestro amigo el Tigre, que acaba de salir prófugo de la justicia. ¿Será porque le tuvo miedo a Luis? A lo mejor sí fue Luis, o a lo mejor fue la situación que se estaba presentando aquí en Aguascalientes. Bueno, nuestro equipo de los que empezamos, ahorita ya nada más estamos Ana, que acaba de compartirnos de literatura, Luis, Diego de Alba, y pues yo, Alejandro, porque ya Don Gus tuvo que terminar su gran cátedra que nos estaba compartiendo, y también el Tigre tuvo que ir porque pues un amigo de él, al parecer otro cholo de la Greñal, o Gremial, para los que no son de aquí de Aguascalientes o no conocen la ciudad, pues acaba de ser víctima de los ya ahorita muy famosos levantones. Y pues bueno, aquí en Aguascalientes, donde antes no pasaba nada, era la tierra de la gente buena, eso pues no, ni se conocía, y ahorita ya el narco que está saturando los espacios públicos, pues acá ha hecho que nuestro programa se quede con un integrante menos, al menos por este programa. Ya ahorita el Tigre fue a ver qué onda con su camarada víctima de un levantón. Bueno, antes de continuar y de pasar a nuestra siguiente sección de historia, vamos a ir a escuchar una canción del grupo Tacuba, en los que algunos de nosotros, bueno, yo junto con José Manuel, tuvimos la oportunidad de ir el pasado jueves a ver a la ciudad de Zacatecas en un evento que fue gratuito, no como aquí, que se supone que es parte del Festival de las Calaveras, pero creo que anda como en 50 por 50. Esta canción se llama El fin de la infancia. Y antes de ir les recordamos nuestros correos, que es dialogosdesdelinfierno@hotmail.com, y también el otro es t-i-gre@hotmail.com, que si bien bueno el Tigre ya se fue, yo ahorita voy a estar comandando el chat para preguntas, comentarios, declaraciones de amor, virus, mentadas de madre o sugerencias, o ya de plano decirnos que está muy chifa el programa y que nos salgamos, o ya mejor dejemos pura música, o ya mejor nada más dejemos la sección de literatura, ya para que seguimos hablando del 68, si ya pasó, pues ya mejor a las cosas más nuevas, o no sé, pero ya, ahí están cualquiera de los dos correos que nos pueden contactar por el Messenger, les recuerdo, es dialogosdesdelinfierno@hotmail.com, o el otro, el del Tigre, t-i-gre. Se quedan con Café Tacuba, esto es El fin de la infancia. love hope never to come back. No, bueno, aquí Diego está diciendo que después de Aguascalientes, pero no, se nota que Diego no es chilango, pero bueno, acá. Por fortuna en el programa tienen a servidor Gloriondo de Iztapalacra, que tienen la ventaja de que los voy a estar regresando a la tierra y que les quede bien claro cuál es la ciudad chida. Bueno, si les quedaron ganas y a lo mejor no tienen dinero para pagar los 450 pesos que están pidiendo para entrar a ver aquí, pone un festival para la gente, y no pudieron ir a verlos a la ciudad de Zacatecas, pues pueden entrar a nuestro blog, que es www.revistaintereconomia.blogspot.com. Y si bajan en alguna editorial que creo que se llama Un Viaje a un Puesto, podrán ver alguno de los tres videos que grabamos, bueno, que grabó el buen José Manuel, o que también lo pueden ver junto con otros muchos videos más, por ejemplo, de NoFX, Refused, Gym Club Heroes, San Pascualito Rey y muchos otros grupos. Que bueno, su canal es www.youtube.com/josema-y. Y bueno, pues solo como un dato curioso, en esta gira que está haciendo Sujeta Cuba del disco, sino que están tocando la canción de Trópico de Cáncer, que si no saben, no habían estado tocando. Bueno, pues el programa ya está pronto para les recordamos que estamos transmitiendo desde el centro de la ciudad de Aguascalientes, en México, desde el café del Sambors, del centro de la ciudad. Este es su programa Diálogos desde el Infierno, y lo escuchan a través de www.oigo.com.mx. Los correos y con los que se pueden comunicar a través del Messenger con nosotros es diálogosdesdelinfierno@hotmail.com, o bien t-i-gre@com. Y bueno, estos programas van a estar los sábados a partir de la 1 hasta como por ahí de más o menos esta hora, o que nos cansemos o nos quedemos sin nada que decir. Pero el día de mañana, que va a ser la 14ª Feria Universitaria, vamos a realizar una transmisión especial y en vivo a partir más o menos entre las 11 o 12 del día, desde el stand de los estudiantes de economía, que bueno, por ahí pueden darse una vuelta, y va a estar bastante luchón el stand este. Bueno, antes de finalizar, vamos a hacer una pequeña reseña de lo que fue la marcha que tuvieron algunos estudiantes y la sociedad civil en general, allá en Zacatecas, en el Distrito Federal, para recordar precisamente la matanza del 2 de octubre. Y bueno, las movilizaciones se iniciaron con dos contingentes, uno de los cuales partió desde el Museo Nacional de Antropología y otro pasó de la Plaza de las Tres Esculturas, precisamente en Tlatelolco. Los contingentes avanzaron por Paseo de la Reforma y Avenida Juárez y Madero y posteriormente llegaron a la plancha del Zócalo. Estas marchas se realizaron de manera pacífica, pero sin embargo, un grupo de jóvenes con el rostro tapado, con paliacates y algunos máscaras antigases, que venían en el contingente que partió de Tlatelolco, provocaron desmanes a la altura de la Avenida Madero, más o menos entre las calles de Palma e Isabela Católica, y causaron daños a algunos comercios de la zona. Posteriormente, estos grupos protagonizaron contactos con enfrentamiento con los granaderos que resguardaban el Palacio de Ayuntamiento. Y algunos manifestantes portaban fotografías, por ejemplo, de Ignacio de Valle, dirigente del Frente de Pueblos de Defensa de la Tierra, preso en el penal de máxima seguridad del altiplano desde mayo del 2002, otro preso político, y también llevaban imágenes de Demetrio Vallejo y Valentín Campa, líderes ferrocarrileros encarcelados en 1959, desde que el gobierno reprimiera fuertemente la huelga de ese gremio. Después, las movilizaciones partieron aproximadamente a partir de las 3 de la tarde desde cada uno de estos puntos, y el grupo que salió del Museo de Antropología e Historia fue encabezado por los padres de Lucía Moret, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, que solicitó refugio en Nicaragua tras los ataques del ejército colombiano que violaron tratados de derecho internacional y masacraron a representantes de las FARC en Ecuador, que estos representantes iban a entrevistar con otros representantes del gobierno de Francia para negociar la liberación de Ingrid Betancourt. Y posteriormente se sumaron al contingente otros grupos de universitarios de la UNAM y Instituto Politécnico Nacional, que a lo largo de toda la marcha, además de las tradicionales Goyas y Huelums, gritaron al unísono Poli UNAM, unidos vencerán. Estos enfrentamientos que estuvieron algún grupo de jóvenes durante durante estas marchas, que fueron en su mayoría pacífico, pues son de analizarse, y al menos a mí me surge la pregunta de que para qué hacen esto, qué intentan recordar. ¿Creen que los actos vandálicos ayudan a la memoria de los caídos hace 40 años, el 2 de octubre del 68, o con eso muestran su conciencia universitaria, su conciencia de clase? A mí lo que me parece es de que estos jóvenes, que eran alrededor de 15 o 20, la mayoría, bueno, portando playeras del Che, o a lo mejor alguna A de anarquía, que seguramente no han de saber ni quién es el Che, ni lo que es la anarquía, ni han de haber leído ni a Bakunin, ni a Kropotkin, ni a Malatesta. Y bueno, si vemos las imágenes que pasan, las fotografías y los videos que pasan en los medios de los medios masivos de incomunicación, como son Televisa y TV Azteca, pues vemos cómo está en la valla de Granaderos. Los granaderos están prácticamente inmóviles, solamente recibiendo los pequeños ataques que les realizan. Por ejemplo, no sé, prenden una botella de aerosol y les intentan quemar los pies. Y alrededor hay una valla con los fotógrafos tomando fotos, mientras los jóvenes, estos jóvenes, se lanzan a los granaderos como si fueran, no sé, Saiyajines o Caballeros del Zodíaco. Eso lo que parece más bien es una infiltración, seguramente de grupos opositores al movimiento del 68, o a los jóvenes que participaban en esas luchas, para desprestigiar ese movimiento, para poder justificar un nuevo ataque de la policía para estos para los representantes de la sociedad que estaban manifestándose de manera pacífica. Y bueno, algo parecido a estos muestras de Caballeros del Zodiaco o Super Saiyajines que se aventaban a los granaderos mientras no hacían nada, fue, bueno, aquí en el caso de aquí de Aguascalientes, la declaración que diera hace unos días uno de los presidentes de FEUA, de nuestra Federación de Alumnos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que cuando le preguntaran de por qué el silencio de la Federación de Estudiantes pasado el 2 de octubre, respondiera que ese era un día que no tenía nada que ver con los asuntos del estudiantado de hoy en día, y que pues era algo que a él no le interesaba, porque él en esa época pues todavía no había nacido. Entonces, pues, ¿para qué recordar algo que aparte fue intrascendente? Entonces, así es como nos está dejando uno de los expresidentes de nuestra sociedad de alumnos, que bueno, recordándoles, no es el caso. Los que estamos aquí estudiamos en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y nosotros sí recordamos lo que pasó en esas fechas. Y bueno, creo que ya quedó claro, intentamos explicar un poco más lo que pasó eso, para que evitar esta desmemoria social que actualmente tenemos. Y bueno, bien, les recordamos, el día de mañana vamos a estar transmitiendo como en promedio entre las 11:30 y las 12 del día, del stand de los estudiantes de economía en la 14 universitaria. Vamos a estar entre rectoría y la biblioteca norte, vamos a estar pues repartiendo algunos folletos de lo que es la carrera, dándole difusión, y también proyectando algunos videos e imágenes de entrevistas que hemos realizado en la revista, de la cual les recuerdo la dirección es www.revistainteconomia.blogspot.com, y que es un espacio abierto para que nos hagan llegar a hacer sus comentarios, sus trabajos que quieran publicar. Bueno, vamos al corte musical. Esta canción es del nuevo disco también de Café Tacuba, del disco Si No. La canción se llama El Outsider. Thank you. la voz de todos aquellos que no son escuchados, como son nuestros amigos los cholos de la Greñal, que el tigre tuvo que irse para ir a rescatar a uno de sus compas que acaba de ser levantado. Yo creo que no va a rescatar a nadie, simplemente va a ir a, pues, a dar el pésame a las familiares, y esperemos que pronto, pues, nuestros amigos de la Greñal puedan tener buenas noticias de su compañero que acaba de ser levantado. No queda más que darles las gracias por sintonizarnos, tus amigos Luis Alberto Hernández, Ana Luisa Carrillo, Alejandro Zacael. Y así es como les damos las gracias, pues, por habernos sintonizado, su amigo Diego de Alba Casillas, y deseamos que pronto volvamos a escucharnos ver al tigre. Así que gracias. Otoño, muchas gracias por sus trabajos como encargado del programa. Bien, me está diciendo el webmaster de oigo.com.mx que ya tenemos listo nuestro nuevo correo, también para que nos manden algún comentario. Diálogos desde el infierno, @hotmail.com, y diálogos del infierno, @oigo.com.mx.

veces pienso que toda una vida no es suficiente para ser impecable con estos muertos que traigo cargando. Los que me obligan a perderme en la noche. Yeah. de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola. Bienal Internacional de Radio, la radio de cara al futuro. Radio Educación, 40 aniversario. Universo comparte las voces de apasionados radialistas de la séptima Bienal Internacional de la Radio. José Antonio Zapata Cabral, director de oigo.com.mx. Definitivamente, la parte más valiosa de este tipo de eventos es precisamente que los jóvenes se acerquen a esto. Quienes estamos involucrados o hemos estado involucrados en la industria de la radio en mayor o en menor medida, hasta cierto punto tenemos el privilegio de poder transmitir el conocimiento a la gente que va a hacer la radio en un futuro. Y este es un momento muy interesante, muy valioso, porque la radio está teniendo un momento de transición interesantísimo, que es precisamente el de, ya no solamente el de la digitalización, que es nada más un vehículo, sino el de la democratización. ahí es entonces donde estos foros les sirven mucho a los que van a hacer radio, a ustedes los jóvenes, porque entonces ahora sí le van a poder dar calidad a quienes los estén escuchando, y con suerte, espero verlo algún día, puedan sobrepasar las posibilidades que nosotros vemos ahora como productores o como creadores o como dueños de estaciones de radio. Séptima Bienal Internacional de Radio. Universo comparte las voces de apasionados radialistas de la Séptima Bienal Internacional de la Radio.